bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas, rabiosas, piratísimas y bien manifestadas, gracias a la participación incondicional de mujeres estudiantes, periodistas, locutoras y poetas de Venezuela, España, México, Argentina, quienes también suman sus voces para decirnos que todavía queda mucho por hacer para lograr equidad de género, lo cual puede cambiar notoriamente si sumamos voluntades y despertamos conciencias. Gracias a Radio Talento por compartir con nosotros sus producciones, se les felicita por su incansable lucha y su suma al grito mundial que exige a los estados y las sociedades que asuman una responsabilidad real para transformar las condiciones de vida de las mujeres en todo el mundo. El 8 de marzo fue un buen momento para reflexionar sobre la lucha inagotable de las mujeres que han hecho y siguen haciendo historia que transforman realidades. Es un día para conocer más sobre la valentía de aquellas activistas que se enfrentan contra la exclusión, la explotación y un sinfín de formas de violencia. Un gran saludo para la Unidad de Producción Radiofónica Escolar UPRE, Radio Talento de la UETD, Táchira, de parte de Clectomerland. Escuchamos acá por el Ritual de lo Ritual de Clectomerland Paranoias para Piratones y Juguetes Rabiosos, edición 328, hacia la Revolución Feminista con Tocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ser mujer para mí es la conciencia de que en un futuro próximo, y ojalá fuera muy próximo, no hubiera necesidad de celebrar un Día Internacional de la Mujer, que se celebrara la humanidad entera como un todo, el Día del Ser Humano o el Día de la Humanidad, que no haya necesidad de visibilizar a la mujer porque hay injusticias en contra de la mujer o hay desigualdades que desfavorecen a la mujer. Eso es para mí ser mujer, considerarme un ser humano y luchar porque todos seamos considerados por todos seres humanos. Ese sería un gran logro para la humanidad. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. De marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio Talento, Radio Talento, voz escolar, tu voz escolar. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena a cortesía de ni más ni menos que Mecromina, que fue la salida de la mayoría de los surfing bichos, Joaquín Pascual, Carlos Cuevas y José Manuel Mora. Hula Hop, su segundo disco, estaba lleno de pop rock con letras surrealistas, de las que destaca el tema En un mundo tan pequeño, que justo suena ahora acá por el Ritual de lo Virtual de Clectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 328, hacia la Revolución Feminista con Tocho por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Su latido que bombea. A continuación, la escritora, tejedora de historias, promotora artesanal, Paola Clough, también conocida como La Pinche Canela, con una reflexión sobre lo acontecido el pasado 8 y 9 de marzo. Quizás solo se trataba de que supieras, sintieras y pensaras que cada una de las que desaparecen es una amiga de alguien como tú. Hermana, hija, sobrina, prima, novia, madre. Quizás solo se trataba de que supieras, sintieras o pensaras que todo este horror no es ajeno a ti, que le puede suceder a alguien que conoces e incluso que quieres. Quizá solo se trataba de hacerte sentir algo. Fátima nuestra, Fátima nuestra que estás en una estrella, santificado sea tu nombre. Tú que estás acunada por nuestras mártires, las violadas, las asesinadas, las apedreadas, las incineradas, las mutiladas, las desmembradas, las condenadas por ser mujeres. Fátima nuestra, nuestra guaguita, nuestra hermanita, nuestra hijita, nuestra nietita. Danos desde donde estás la fuerza colectiva para eliminar la maldita violencia machista. Danos la fuerza y la sororidad para acabar con la misoginia perversa de los malos padres, de los ridículos gobernantes, de la insensible sociedad, de las hipócritas religiones. Fátima nuestra, te lloramos con llanto del alma. Fátima nuestra, que no se nos acabe nuestra rebeldía feminista. Una producción de radialistas.net. La cantante y compositora puertorriqueña Ileana Mercedes Cabra Joglar es mejor conocida como Ile, pero durante mucho tiempo actuó como PG-13 en el grupo puertorriqueño de hip hop Calle 13. Ella y su banda tocan canciones dibujadas en boleros atemporales, ritmos afrocaribeños, así como himnos de protesta de su último álbum, Alma Dura. Escucharemos a continuación su tema Temes. Acá por el ritual de lo virtual de Clecto Merona Paranoias para Pirotones y Juguete Rabioso, edición 328, hacia la revolución feminista con Tocho, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Por qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre, el error que no comete nunca el hombre. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida y mi historia se ha quedado ya sin vida. ¿Por qué me temes? Si tus celos me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola. Si tu ira me dispara en la cabeza, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo y mi cuerpo es recipiente de tu antojo, si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Arrancas todo el aire que respiro y mi voz la vas dejando sin sonido. si te crees que yo sin ti no sobrevivo. ¿Por qué me temes? Es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿A qué le temes? Es momento de los lanzamientos rabiosos de Eclecto Merolan y Juguete Rabioso. En esta ocasión arranca con la madrileña banda de La Sodio. Frente a productos blancos y vendibles, ellas vienen a hacer ruido. La Sodio son un grupo de Riot Girls con oscuras y peligrosas intenciones que debutó en 2017 con un primer disco, Futuras Esposas, que las convirtió al año siguiente en una de las bandas más reclamadas por la prensa y festivales. Lo forman Paula y Ali, ex dúo Divergente o Matarse en la Castellana, Sonsoles, ex de Las Cruces, y Ágata de Agnes. Partiendo de posturas e influencias muy variadas, el resultado es sorprendentemente simple y contundente, un puñetazo en la cara post-punk pop de los 60s, 90s, letras que muerden. Durante el otoño del 2018 grabaron en estudios La Mina de Sevilla, el que ya es su segundo álbum, Autoficción, desde donde escucharemos los temas Las Odio y Lo Quiero Todo. Hola, somos Las Odio y queremos compartir nuestro último disco con Eclecto Meiroland y Juguete Rabioso por Política y Rock and Roll Radio en 106.7 FM. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Eclecto Meiroland Paranoia. llegue hasta vuestros paladares auditivos el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, cuyas recomendaciones gastrosónicas ya son legendarias y en esta ocasión se escapa de su carta para derramarse el tema Rivers de la banda Fallaxoid, crowd rock desde la región metropolitana de Chile, acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Pirotones y Juguete Rabioso, edición 328, hacia la revolución feminista con Tocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. más lanzamientos rabiosos de Clectomeroland y Juguete Rabioso se vienen desde Miami hasta tus oídos, ni más ni menos que Las Nubes. Las canciones indudablemente pegadizas de Las Nubes pasan del sueño melancólico pump a un punk rock abrasador tan fácilmente como lo hacen sus letras del inglés al español. Consideradas como mejor banda del 2019 por el Miami New Times, el trío de Ale Campos en la guitarra y voz, Nina Carolina en el bajo y la voz y Emil Milgrim en la batería, junto con miembros rotativos en vivo como Steph Taylor de los Estado D, Gabriel Duque de Zeta y Suki Amador de Afrobeta, se han convertido en una de las bandas más queridas del sur de la Florida, una distinción que se han ganado a través del trabajo duro y sus temas pegajosos. Después de estar bajo el radar el año pasado, están de vuelta en este 2020 con un nuevo EP dividido con dos de las luces más brillantes de Miami, The Palomino Blonde y Las Nubes. El disco presenta dos canciones jugosas de cada grupo, con el choque frenético de energía cruda de Palomino Blonde, equilibrado con el melancólico sueño de Las Nubes de las vibraciones Dream con Gutter Punk. El tema Demonize, contrariamente a los métodos habituales de escritura de Las Nubes, las letras de Demonize se escribieron primero después de ver 13th, un documental sobre la criminalización de los afroamericanos y la injusticia del encarcelamiento masivo. Los riffs se derramaron poco después. En el caso del otro tema, Tararear, comenzó como un solo riff de introducción y se transformó en una canción de adoración al hum. El título en realidad es una traducción al español de la palabra hum. La letra abatida vino de un juego de palabras asociativo libre en un ensayo. Las escuchamos acá por el ritual de lo virtual de Clectomeroland, paranoias, parpiretones y juguete rabioso, edición 328, hacia la revolución feminista con Tocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, habla Ale de Las Nubes. Saludos a toda la audiencia de lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y de Clectomeroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un fuerte abrazo. Clectomeroland Paranoia. Intronautas, una banda punk rock formada a mediados de los 90 en España. Este grupo surgió de otra banda anterior, Los Vegetales. En el año del 2005 editaron el disco Nunca Conocí a los Intronautas, desde donde extraemos quirúrgicamente el tema Yo Nunca Conocí a Liberace. Recomendación de Ángel Ortuño, acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 328, Hacia la Revolución Feminista con Tocho por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. No bajo mi carácter, mentir y engañar, cada vez que no es conmigo, inventar por inventar. Solo una vez lo hice, no volverá a pasar. Ahora me confieso y te digo la verdad. Nunca conocí a Liberace. Nunca conocí a Liberace. He viajado a Las Vegas, pero él ya no vive ahí. Pero a pesar de todo, no puedo evitar soñar con que algún día él me venga a visitar. Es una fantasía difícil de cumplir. Ya llegará ese día, por favor, no llegue a seguir. Nunca conocí a Liberace. Nunca conocí a Liberace. He viajado a Las Vegas, ella no estaba ahí, ahí. La banda Area Man cree que hay un hilo común que conecta el punk rock de primera y segunda ola, el post-punk, el indie rock y la música underground vital y visceral que actualmente está surgiendo de las inmersiones en ruinas de Los Ángeles y los lugares que se multiplican rápidamente. Es este hilo con el que creen que tejen su música, para bien o para mal. No es su estilo mantenerse dentro de estrictas pautas específicas de género. Suenan con su tema Decent People. Acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Pilotones y Juguete Rabioso, edición 328, Hacia la Revolución Feminista con Tocho, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Much more than we Aldous Huxley, el autor del libro Un Mundo Feliz, titulado en inglés A Brave New World, comprendió que para que la máquina de la producción masiva pudiera seguir rodando, se debía proveer a los individuos de constantes gratificaciones, la ilusión de la felicidad. El problema es que la felicidad hedonista significa un pacto fáustico en el que se sacrifica la belleza y la verdad. La novela Un Mundo Feliz es sin duda una de las visiones literarias que con mayor claridad se anticiparon a los acontecimientos que estamos viviendo. Existe una disputa sobre si estamos viviendo el mundo que imaginó Orwell o el mundo que imaginó Huxley, y aunque hay claroscuros, parece que Huxley fue más preclaro. Asimismo, Huxley ya vislumbraba que las personas estaban dispuestas a sacrificar su libertad en niveles alarmantes a cambio de seguridad, especialmente después de haber vivido una guerra. Esto se pudo comprobar con el movimiento nazi. A continuación, el texto en cuestión y justo después, el tema de la doncella de hierro, Iron Maiden, titulado A Brave New World, justo como el libro de Aldous Huxley, que se traduciría elocuentemente como Un Mundo Feliz. Acá por el ritual de lo virtual, de Clectomero Lampranoias para Pirotones y Juguete Rabioso, edición 328, hacia la revolución feminista con Tocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nuestro Ford hizo por su propia cuenta una enormidad para modificar el énfasis de la verdad y la belleza hacia la comodidad y la felicidad. La producción masiva exigía ese cambio. La felicidad universal mantiene las ruedas girando constantemente. La belleza y la verdad no pueden. Y, por supuesto, cuando llegó a ocurrir que las masas tomaban poder político, entonces era la felicidad lo que contaba y no la belleza y la verdad. Sin embargo, pese a todo, la investigación científica aún era permitida. Las personas aún seguían hablando de la belleza y la verdad como si fueran bienes soberanos, hasta el tiempo de la Guerra de los 9 años. Eso hizo que cambiaran de tono completamente. ¿De qué sirven la belleza o la verdad o el conocimiento cuando las bombas de ántrax están brotando por todas partes? En ese momento la ciencia empezó a ser controlada por primera vez. Las personas estaban listas hasta para que les controlaran sus apetitos. Todo por una vida tranquila. Hemos seguido controlando las cosas desde entonces. No fue muy bueno para la verdad, por supuesto, pero ha sido muy bueno para la felicidad. Uno no puede tener algo gratis. La felicidad se debe pagar. Aldous Huxley. Thank you. Queridísimos eclectocabritos y más bichos raros. Hoy, porque del rock, del punk, de la cumbia y de la ópera nos podríamos estar aburriendo, y porque no alcanza para vivir de esos desaires, les traigo una banda francesa, Teosicale Trio, que se encuentran en gira actualmente en México y ya en Centroamérica. Tres cuerdas, un violonchelo, un violín, una guitarra, virtuosos de la música jazz contemporánea, de la música zigán, manouche, y como si fueran poco, ellos son como los discípulos de Django Reinhardt, pero mal portados, con tendencias al desconstructivismo musical que termina alejándose paradójicamente de la improvisación y del jazz para alcanzar brillos, sonidos, rockeros, rebeldes y novedosos. En su presencia los dejo, y no me quejo, nuevamente el Chepotle en el ring del Chepotle musical. Buenas tardes y hasta luego. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, soy Guillermo, el guitarrista del trío Teosicale. Bueno, como los dos no saben... ¡Don Aquino! Como los dos no saben hablar ni un pedazo de español, bueno, les voy a decirles que estamos en la gira América Latina y empezamos a jugar en México este sábado. Estuvo muy, muy, muy, muy chido. ¡Mucho gusto! Y pues nos ha encantado presentarle la música aquí, ahí, y pues ahora en la radio, gracias al Chepotle y al Rincón del Chepotle. ¡Muchas gracias! Gracias, muchas.